Mailín. Cerca de la medianoche se escucha un cantar. Lucas Rodríguez y su conjunto. Los de Vinal Esquina. Zapucay Chaqueño. Viviana Rivero presentando su nuevo trabajo discográfico, La Fuerza del Amor. Tengo el corazón enamorado. Lucho Coria y los Bien Santiagueños. Y muchos más. Sonido, Rosa y Jorge Quevedo. Llevar cubiertos completos. Entradas con almuerzo. Pollo con ensaladas. Valor del mismo, 60 pesitos. Animación, Luis Verón el Paisa. Informes, 11 37 80 45 94. Organizan e invitan Marta y Luis Coronel. Los esperamos. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan, a todos nuestros oyentes. Esto es De Norte a Sur, sí, aunque no parezca, mi voz no es la de Eduardo. No soy Eduardo, eventualmente, mi nombre es Adrián Barchel. Voy a estar acompañando durante esta hora, ya que se tomó unas merecidas vacaciones el señor conductor del programa. Y estamos acá haciendo el aguante, esperando a que vuelva. Esperemos hacer lo mejor posible a través de esta hora. No voy a estar solo, esto claramente, porque no tengo la habilidad de Eduardo de bancar una hora solo. Así que traje compañía, traje a Pamela Bercelli, que me va a estar acompañando, la tengo a mi derecha, ahora Pamela. Y traje también a Fabricio, Fabro para los conocidos. ¿Cómo andas? Todo bien, ¿vos? Muy bien, perfecto. Ellos son quienes me van a acompañar. También trajimos un soporte, también por las dudas, que ya lo van a estar conociendo y van a estar escuchando su voz también. Y esperemos que nos salga lo mejor posible. Los chicos han traído temas, yo aquí voy a estar para repartir juego y para hacerlo lo más prolijo posible. Así que quiero que me empiecen a comentar, a ver qué han traído. Pame, ¿qué trajiste para hoy? Que lamentablemente ya no está con nosotros, pero en espíritu por lo menos su idea sigue. Continúa. Sí, ayudar a todos los detenidos, a todos los perseguidos por el poder. Y además, hay un homenaje, si uno camina por Arenales y 3 de Febrero, en lo que es el Centro Cultural La Casa, fue muy ayudada por Biagio, miembro de la Liga del PC, le hicieron un mural en su honor, se nos fue la cara de él, y es emocionante pasar por ahí. Sí, sí. Más que nada, porque cuando lo hicieron, estábamos todos ahí presentes y digamos que lo vimos como pintaban y se contaban anécdotas acerca de Biagio y fue muy conmovedor, por más que estuvo la esposa. Sí, ahí tenemos un segundo programa. Una hora sobre Biagio, anécdotas, experiencias. Y vaya con esa anécdota, es altamente movilizante. Sí, sí, sí. Así que imagino que tendrán... ¿Actualmente cuántos son en la línea, en la parte de San Fernando, donde están ustedes? 8, más o menos. Sí. Y tratamos de laburar en todos los aspectos posibles. Donde nos llaman, ahí estamos. Y si alguien quiere está escuchando esto y quiere sumarse, quiere poner también su granito de arena y decir cómo puedo hacer, cómo se pueden contactar, se pueden acercar a algún lado, pueden hacer algo, o todavía no saben. No, tenemos un Facebook la métrica. Que se llama La Liga Fluvial de San Fernando, sí. O busquen otro que es La Liga Fluviallo, y ahí pueden dejarnos un mensaje privado, pues, en el muro, y ahí pueden ver desde tanto si necesitan ayuda. Derechos humanos, que ahora la compañera va a pasar capaz de explicar más del tema, porque hay mucho desconocimiento para la gente que está en el tema. Aparte, siempre los medios que de tres palabras entienden dos y confunden una, mezcla más el tema. Otro programa tenemos ahí, sí. O también, si quieren dar una mano en algún tema puntual, capaz la ventaja del tema de derechos humanos es que aúna tantos temas y hermana tantas cuestiones que no entran algunas reseñas partidarias. Se puede trabajar en muchos temas puntuales. Cuesta contactarse y ver si me va a ayudar en algo particular o en todo. Sí, nosotros somos bastante abiertos, como somos una agrupación de derechos humanos, no importa, digamos, si tenés una ideología más, no sé, socialista o si sos anarquista o no, o si no, todavía no tenés una posición política bien declarada, mientras que quieras trabajar sobre derechos humanos. Siempre y cuando tengas las ganas de ayudar y de aportar tu granito de arena, que es lo que corresponde, no importa tanto la ideología política, eso va por cuenta de cada uno. Repetime el Facebook de la Liga, por favor. Es La Liga San Fernando, o si no tenemos La Liga... Julio Viallo, con B corta y OG. Excelente. ¿Les parece si vamos a... nuestro primer tema, nos acomodamos y arrancamos con los temas que tienen cada uno, que tenemos mucho, somos muchos y el tiempo nos corre? Vale, buenísimo. Perfecto, vamos a un tema y ya volvemos. Así es como me veo, han dicho, que todos, chiquines. Ahora sí se tienen que agachar todos. Hasta que no nos agachemos, no continuamos. Hay que agacharse, todo el cumple. Eso sí, es agáchense, guacho. Más chiquito, más chiquito. Más que más chiquito. A la guerra, a la violencia, a la injusticia, y a tu provincia. ¡Dígalo! Continuamos aquí en De Norte a Sur. Les recuerdo, para algún distraído que escuche una voz que no es la de Eduardo, mi nombre es Adrián Bercelli. Estamos acá haciendo el aguante al conductor que se ha tomado sus vacaciones. Y continuamos con Pamela y Fabricio, ¿sí? de la Liga San Fernando. Yo cedo la posta. ¿Quién quiere comenzar con sus respectivos temas? El señor Fabro me señala a la señorita Pamela. Soy un caballero. Un caballero ante todo. No sé si es cobarde, caballero. Veo, empiezan con C. Más o menos va por ahí. Escucho. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, como había dicho en el principio, de derechos humanos en comparación con lo que es la memoria histórica. Uh-huh. Hoy por hoy, tanto los medios como... Sí, tanto los medios y tanto el gobierno como tenemos hoy, cuando hablan de derechos humanos, lo hacen a través de la memoria histórica. Sí. A través de los juicios, a través de todo lo ocurrido en la dictadura cívico-militar. Nosotros estamos de acuerdo con eso, de que se trate de los juicios, y más, también lo participa en muchos de los juicios, pero creemos que quedarse solamente con la idea de que los juicios solamente abarcan esos derechos humanos, que lo único que abarcan es la identidad física, sabemos que eso no es así, sino que los juicios tienen que ser un piso para seguir avanzando hacia contemplar todos los derechos humanos posibles. Uh-huh. Lo pasa acotando cuando habla de los juicios, tienen que ser un piso. Creo que es Foucault, si me quedo corrigiendo a lo mejor, que dice que el derecho es la verdad. No está bueno armar verdad sobre lo que fue el golpe de Estado, lo que fue la dictadura, para tener un piso más serio de qué fue lo que ocurrió, qué fueron los derechos humanos en ese periodo, y en base a eso seguir confirmando. Además, que los juicios, obviamente, se fijan en las violaciones de derechos humanos del Estado mucho anterior. ¿Qué pasa entonces con las violaciones de derechos humanos que se ocurren hoy en día? Hoy en día, claro. Porque tengamos en cuenta de que este sistema de Estado democrático no quita que no haya violaciones de derechos humanos. Entonces, obviamente las hay. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas contempla solamente derechos humanos como vida y integridad física. Cuando en realidad son mucho más amplios que eso. Tenemos los derechos a la educación, a la salud, tenemos hasta derecho a la información, derecho a la vivienda digna, hasta hay derecho a tener un trabajo digno también. Derechos como uno puede ver con una medida simple son incompatibles con el capitalismo en sí. Exacto. Sí, tiene bastante que ver. Entonces, si uno solamente se queda, obviamente que uno puede decir cuál es el beneficio de tener solamente la idea de derechos humanos como algo de memoria histórica, que ya eso después es otra cosa. Sí. Pero si uno solamente se queda con eso, se pierde todas las cosas que pasan hoy en día. Y eso es lo que va a la Liga. La Liga es que se queda mucho con la idea de la antirrepresión, ¿no? Porque por más que hoy la represión se esté disfrazando en otras caras, tal vez con las policías municipales, la represión especializada y demás cosas, sigue existiendo. Y hasta hay casos de personas que participaron en la dictadura militar que siguen estando dentro de las fuerzas y que en la realidad es que no deberían estar. Y es una posición que se tomó desde la Liga muy firme respecto una cuestión de formación de cuadros entre las más fuerzas. Si una persona se mantiene, asciende en una estructura militar o policial que es realmente jerárquica, después forma los cuadros que lo heredan. Y si sigue siendo estas fuerzas, fuerzas represivas, en contra de la presencia social, en contra del pueblo, por ejemplo, vemos Gendarmería como la niña bonita de la represión, y que después hace muy poco hace una huelga y habla de sindicalizarse, que es el peligro que significaría sindicalizar unas fuerzas tan jerarquizadas, armadas. Me parece que sería la cuestión de, che, van a reprimir y que van a hacer un sindicato antes de reprimir en Gendarmería, pero sea condición de no solo su permanencia, que es como decir, van a morir de viejos, no te preocupes por sacarlos, no. Mientras siguen envenenando la organización, siguen formando cuadros en su línea de pensamiento. Claro, sí, el círculo continúa, sí. Porque el hecho es que los que vienen debajo no son viejos y terminan tomando la teoría del que está arriba, que es, termina siendo esta persona o este tipo de persona que participó en estos hechos. Bueno, y después, o sea, como para darle un cierre, a mi tema al menos, como decía, los juicios tienen que ser el piso. Y lo principal para comenzar a tener una idea de lo que puede llegar a ser derechos humanos es el romper la idea de que solo derechos humanos se viven de idea física. Muchos derechos humanos se violan hoy y las personas no se dan cuenta. Sí, quizás por ahí se está más llevado al punto, si uno va a lo macro, quizás se lleva al punto de que violación de derechos humanos está muy atado a crímenes de lesa humanidad, como pasó en la dictadura, y es solamente eso, y es solamente ese punto al que apunta cuando dicen violación de derechos humanos. Pero como decís vos, está en un montón de otras cosas que quizás no percibimos en el... Pero porque miramos el bosque, el árbol, no el bosque, así mejor claro. Dicho. Y bueno, y el problema con eso es que si uno solamente se queda con lo que vos decís, con el bosque, se pierde de cómo se fue armando ese bosque. Si uno deja pasar una cosa, después va a pasar otra y otra y otra. Entonces es importante, si uno se, ejemplo, ponele, te niegan medicación en un hospital, o no sé, o te detienen ilegalmente y demás cosas, tener en cuenta de que te están violando un derecho humano y actuar en consecuencia. Sé que capaz suena como terrorífico hacer una cosa así, pero es importante porque mientras más personas tomen conciencia de esto, más difícil va a ser para el Estado pasarnos por encima. Pero como decíamos en las charlas que vimos del 24 de marzo, el derecho humano es lo que le pone freno al avance del Estado. Si uno no lo hace respetar, obviamente que pasa, el Estado sigue avanzando. Sí. Y el Estado hay que tener en cuenta no solamente el gobierno, sino también las fuerzas tanto militares como policiales, las instituciones que son públicas, también las leyes y bueno. No, voy a poner una nota de color. Por una cuestión de la vida que no viene al caso, yo he accedido a un libro llamado Conducción Interior, que era un manual cómo formaban oficiales del ejército en la década del 60, ¿verdad? Mal no se acuerda, la dictadura creo que Onganía ya, el libro. Y uno dice, se formó una generación con este libro. Y uno ve el corte Casio Opus Dei, ultra católico, aparte aparece intelectual porque el libro de momento tira, el comunismo es el peligro de la asociación occidental, y empieza él. Él significa tal cosa. Comunismo, viene de la palabra. Peligro significa... Bueno, sacándose el problema, se fue una generación de oficiales, porque aparte era un libro de oficiales, con un libro de una postura que es ultracatólica, conservadora, reaccionaria, aparte muy pobre. Creo que vas para acotar lo que decía la compañera. Y aparte pues, es muy divertido. Si uno consigue ese libro que es Conducción Interior del general, no me acuerdo si era Pastrolini el nombre, pero es genial. Pero los altos cuadros del ejército, que fueron tener los altos cuadros de manejar el país, el nivel de pobreza intelectual. Y como era un libro dedicado a conducción interior, es un libro de Fuerzas Armadas, que el principal tema es tratar asuntos internos del país. Y ahí viene el peligro que dice ella, que se mantengan los cuadros de dictadura dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, y además yo quiero recalcar una cosa, es que la represión no se mantiene siempre de la misma manera. La represión se va modificando a través del, digamos, el punto que va a reprimir. O sea, en realidad siempre la persona que va a reprimir va a ser la misma, pero va cambiando la forma en la que lo va planteando. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez uno, no sé, charla con su abuelo y le dice, no, porque en mi época reprimían al que tenía pelo largo y barba, ponele. Y hoy uno dice, bueno, ¿y a quién reprimen? A los chicos que viven en las villas, a los que se visten con cierta moda o hablan de cierta manera. Y uno ve que el sujeto cambió, pero la represión sigue siendo la misma. Entonces, si uno se fija cuáles son los sectores más reprimidos, también se fija cuáles son los sectores más vulnerables y con cuáles hay que trabajar más, porque el sector vulnerable es el que más violaciones de derechos humanos tiene. Si no, ejemplo, le echamos un ojo a las cárceles. Las cárceles son, no creo que ni un perro quisiera vivir ahí, y son podríamos decir que funcionan de pronto como un depósito humano, y un depósito humano que los trata como si no fueran humanos. Y ahí las violaciones de derechos humanos que ocurren son tantas que hay que laburar de todos los organismos posibles como para poder llegar a que, ejemplo, se respete la regla de hacinamiento en una celda. Y en una celda vos tenés, por cada 30 metros cuadrados puede haber una persona. Vos imagínate, en una celda con 6 si no, por lo menos 6 recursos, que haya baños para contando cuántas personas hay en esa celda. Tiene que haber un inodoro, ejemplo, es una celda grande, ponele, que no existe, pero bueno, imagina que es un pabellón grande y no hay solamente camas, como si fuera, no sé, como si fuera una habitación, y hay 5 personas, tendría que haber al menos un baño grande, o como que la persona se pueda sentar, pueda hacer sus cosas y demás. Pero tampoco se respeta la alimentación, se alimenta muy mal, tampoco se respeta. Entonces, si uno ve los lugares más vulnerables a los derechos humanos que hay, ve cómo la represión sigue siendo la misma, pero el sujeto cambió. Ah, seguro, es el tema de apuntar a lo que estábamos hablando, ¿no? De apuntar también a lo que no vemos, porque muchas veces se toma el hecho de no se ve, entonces no sé o no me interesa. Algo que pase, por ejemplo, en las cárceles, muchos de quienes quizás nos están oyendo, quizás hasta se están enterando, porque por ahí lo asocian a una película, o por ahí lo asocian y dicen, bueno, esto por ahí es ficción, no pasa en la realidad. Pero hay cosas que te lo demuestran y es real muchas veces lo que pasa de estas cárceles abarrotadas de gente, grandísimos problemas, gente que revolean para adentro de la cárcel, porque es así, lo revolean y los dejan ahí, andás a ver hasta cuánto, mucha gente está incluso con sin condena. Exactamente. Ahí exactamente. Es una construcción social, hecho de pensar, si está en prisión, o peor, si fue acercado por el poder policial, sea que lo detuvo la policía, fue a comisaría, y metente, es igual culpable. Claro. Y nuestro sistema penal se fue enfriando hacia ese lado. Te detienen, si uno cumple unos estereotipos como ser pobre y morocho, te meten a prisión preventiva y chao. La mayoría de los juicios no son juicios como es una investigación penal. Los juicios en prisión series, hay una etapa, primero se hace una investigación penal y después se hace el juicio, obviamente dicho, el debate. Algo como una película yankee, pero más de resto. Más de bajo presupuesto. Realmente lo que pasa acá es que se sale la investigación, prisión preventiva, que es preventivamente por miedo a que se escape o algo así, se lo pone en prisión y se congela la situación. Entonces tenemos un gran porcentaje de la población que pasa por la prisión sin saber si es culpable o inocente. Que tal vez puede ser inocente. Pasa que lo que se da es que la prisión, que debería ser un objeto resocializador, funciona para el otro lado. Inocente de derecho, medio jocosamente, más, no sé si los abogados saben reír, pero por ese punto, las prisiones se llaman universidad del delito. Sí. Donde entran. Es más, yo me acuerdo, para dar una nota popular, ¿se acuerdan Gran Hermano? Creo que 2 o 3. Sí, uno de esos. Que había un taxista que estuvo en prisión. Y él cuenta la historia que primero entra a prisión por como perejil, que no estuvo relacionado con el delito, pero cuando salió, después de haber perdido sus vínculos afectivos, perder el trabajo, tener antecedentes para su trabajo, pero en conformidad terminó con su único vínculo a prisión y terminó delinquiendo. Claro. Como la prisión se hace a situación de la profecía autocumplida, construye los monstruos que mantiene viva las agencias policiales. Entonces, esa Faroni el que habla de que las burocracias nunca se suicidan, creo. Y sea eso, las propias agencias de seguridad crean a los enemigos que tienen que perseguir para seguir trabajando, para seguir pidiendo más fondos. Por eso siempre uno cuando habla de política, de represión, tiene que pensar el porqué. ¿Qué es lo que buscan con esta represión? Y así, depende del porqué que buscan, cuáles son los medios que van a adoptar. No es lo mismo el trabajo en la AAA, que el trabajo en la dictadura, que los casos de latillo fácil en un barrio en conurbano, que la criminalización de la protesta social o la persecución a la protesta de trabajadores terciarizados. Cada uno tiene un porqué diferente y pues tiene un método diferente. Sí. Pero, quienes nos están contando esto son Pamela y Fabricio de la Liga de San Fernando. En este caso, bueno, lo que es derechos humanos, tenemos hora, nos queda poco. Tendríamos que darle muchísimo más. Aparte, tenemos mucha tela por dar. Nos fuimos a una arista que es la parte más de la represión, la parte más de las cárceles y más, pero aristas tenemos cantidades. Hay salud pública, está la educación pública, hay un montón de cosas más que también por tocar. Para ir muy poquito, porque también hay muchísimo más por hacer y apremia el tiempo en este caso, pero la educación y la salud pública. Vos, Pam, estás estudiando actualmente enfermería y podés contar un poco lo que pasa quizás en un hospital público. Sí, bueno, a mí me sorprende mucho cuando, no sé si se acuerdan, más o menos por el 2002, 2003, que salían los noticieros cuando que ponían el estado de los hospitales públicos, todo eso, porque ponían como, ay, por Dios, que... Bueno, vos vas a San Fernando ahora y no... Creo que está peor que el 2002. Sí, es... bueno, ahí también podemos hablar sobre los medios, cómo utilizan tal o cual situación. Un cuarto programa, que Eduardo no venga. Se extiende las vacaciones, sí, sí, sí. Bueno, yo al menos desde... Estoy estudiante de segundo año de enfermería. Todavía no llegué a ejercer, pero tenemos prácticas. Y lo que se ve es que el personal sanitario está extremadamente desbordado, porque le viene mucha cantidad de gente en poco tiempo, obviamente. Las maquinarias a veces son viejas, no funcionan. Muchas veces no tenés la medicación que tenés que dar y tenés que ver cómo la vas a ir arreglando. Muchas veces también el personal se desgasta y queda totalmente en una posición insensible hacia la persona que está tratando. Suele pasar. Tampoco tienen el apoyo psicológico que se necesita, porque estás trabajando constantemente con personas en una situación muy vulnerable y eso te afecta. Sí, seguro. Que te prepares esos 6 años, si sos médico, o 3 si sos enfermero, realmente te afecta. Y llega un punto que o te insensibilizas o te sobresensibilizas y terminas desarrollando una patología psíquica. Bueno, para tener una idea de lo que son las violaciones de derechos humanos y la represión hacia la protesta, como decía Pablo, tenemos el caso del Borda, que hace muy poco. Sí. Que ahí tenemos un doble estigma, el estigma de la salud mental y el estigma de la protesta social. Se unieron ambas y hicieron ese cóctel explosivo, que además también resultó que reprimió la Policía Metropolitana. Ahí tenemos como una nueva figura, que son estas policías locales, reprimieron en una institución. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Es una institución pública, es parte del Estado, pero lo reprimió la policía. Sí, claro, el tema es que ya los derechos humanos que se violan desde la institución porque no le pasan los fondos, porque no tienen suficiente personal, porque a su vez también están queriendo cerrar el bolso, o sea, están recortando de donde pueden, como para ponerle la soga al cuello. Ya esos derechos humanos que se violan, sí. Y la represión que ocurrió también violó el derecho humano de esas personas a protestar, de esas personas a querer defender ese lugar en específico. O sea, no, si estás protestando tenés derecho a hacerlo. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Y hay como una mezcla gigante de violación de derechos humanos, que uno fue la policía y otro en la institución donde están los pacientes. Aparte del nivel de virulencia de la represión de la Policía Metropolitana, los sí. Miembros de la Metropolitana, que parece que para reprimir están hechos, pero después si vas y patrullan el sur de la Ciudad de Buenos Aires, desaparecen. Claro. Pero ahí, capaz, a otro, cuando hablaba de ver a quién beneficia y cuál es el método que se usa, la Metropolitana fue hecha más como una fuerza de represión que como una fuerza de seguridad. Claro. Todos los de la Metropolitana que yo me acuerdo ahora son represiones. 11, cuando golpearon antes el abuelo de la Policía Metropolitana, que es la USEP, que tiene casos de intentos de violación, de quemar colchones, asesinato, se da cuenta cómo se construye como una fuerza de represión completamente, no como una fuerza de seguridad. Déjame anotar otra lista entonces, que podemos poner las pseudo fuerzas de seguridad armadas por cada localidad o cada región, más regionales. Sí. Y ahí tenés otro tema también para poder tocar. Chicos, ¿Les parece si vamos a otro temita? Cortamos un poco acá la parte de derechos humanos, que tenemos un montón para seguir, y llamamos a nuestro cuarto integrante, en este caso somos nosotros tres y uno más, nos acomodamos y ya venimos. Continuamos aquí en De Norte a Sur. Nuevamente ya pasó casi, si le pongo bien el cálculo, 35 minutos barra casi ya 40 cuando no demos cuenta. Quizás alguno prendió la radio ahora, me está escuchando a mí. Si, ¿dónde está Eduardo? Eduardo de vacaciones, mi nombre es Adrián Bercelli y estoy aquí con los chicos que me están acompañando de la Liga por los Derechos del Hombre. Sí, estamos hablando con los chicos que están en San Fernando Ya pasó Pamela recién hablando de derechos humanos. Me sigue acompañando Fabricio Fabro, para los conocidos y entendidos del tema. Y también ahora se suma con, van a escuchar una voz bastante aguarrentosa, bastante mucho más puesta, digamos, que la mía o la de Fabro quizás. Vamos a hablar también con Manuel de la Cuesta. ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿qué tal, Adrián? Muchas gracias por la invitación. Estamos por tocar ahora un tema muy interesante, que es el tema de la UNASUR, que está aquí para compartir con todos datos estadísticos y actualidad de este aglomerado bastante actual y bastante publicitado por parte de los medios. Le dije lo de la voz aguarrentosa y no mentía, ¿eh? No mentía en absoluto. No me tocó un whisky. tampoco es de pucho. Así que la voz viene sola, tiene voz de puedes estudiar locución tranquilamente. Te tiro una idea si querés. Así que UNASUR es el tema que nos compete en este momento. Adelante nomás. Sí, bueno, básicamente la UNASUR, como todos conocemos, es un conglomerado de países, es la Unión de las Naciones Sudamericanas, conformada por 12 países: la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, es un dato que por ahí muchos... Pocos saben. Exacto. Surinam y República de Paraguay, Perú y más recientemente la República Oriental del Uruguay. Bueno, el tratado constitutivo que dio origen a la UNASUR fue el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, la histórica ciudad de Brasilia, donde se estructuró y se oficializó, digamos, la organización de este conglomerado, se echó mano, que si bien se venía postulando con anterioridad, fue este tratado constitutivo lo que le dio origen, digamos, real a la organización. Y la primera en ocupar la presidencia fue la presidenta en ese momento de Chile, Michelle Bachelet, con un mandato de un año. El día 4 de mayo, otro dato histórico, de 2010, en la cumbre extraordinaria en Campana, en la provincia de Buenos Aires, se designó por unanimidad a Néstor Kirchner, que como todos sabemos es el presidente de la Argentina. Exactamente. Como primer secretario de la UNASUR por un periodo de 2 años. Bueno, esto, ¿cómo nace la UNASUR? ¿Para qué nace? ¿Para qué se construye este conglomerado de países? En su preámbulo estatutario, construcción, se proyectó como un proyecto de integración regional, que tiene como un objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, para tratar asuntos relativos a la educación, energía, infraestructura, financiación, medio ambiente, entre otros tantos temas, para eliminar la desigualdad económica reinante en este continente. Si puedo acotar algo, eso es una palabra ahí que es consensual. Y creo que eso vale la pena marcado, porque todos los programas de integración sudamericanos muestran un carácter intragubernamental. Poner a todos los estados, país chico, país grande, país más rico, país más pobre, como iguales, que lleva una decisión, capaz más difícil, porque surja con un consenso casi completo, pero una decisión que beneficia a todos. Nosotros como país puerto, vemos a Europa y vemos la Unión Europea y el por caos. Tradición. Y el... tradición siempre hemos sí, Europa, lamentablemente. Si vemos el caos que es la Unión Europea, como está en llamas, vamos a notar que ahí los procesos de integración nunca fueron consensuales. Fue integración económica, dejando lo político en un segundo plano. Después, capaz, toquemos el tema si nos da el tiempo, pero difícilmente podemos llamar a la Unión Europea una democracia. Porque la decisión política pasa a un segundo plano. El poder ejecutivo, el secretario, creo que es consejero de la Unión Europea, es un cargo burocrático, y porque el poder legislativo es, por un lado, los ministros, o sea, no gente que uno vota, sino vota el presidente para que ponga un ministro, y el parlamento, que está muy marcado por la defensa poblacional. O sea, la Unión Europea es una unión económica con una pintada de unión política, que es parte de la razón de esta explosión social que estamos viendo ahora, una falta de representación. En cambio, y además no utiliza un sistema solidario no democrático. No. Y se hace la gran diferencia con UNASUR, sí. dentro de las tantas que tiene, quizás la más grande sería esta, ¿no? La participación y la igualdad entre todos los miembros. Sí, la UNASUR capaz fue pensada más como una unión de crecimiento y de interacción entre estados. La Unión Europea es el Cuarto Reich, es Alemania marchando sin freno. Sin duda, y vemos a países, España, Grecia, Portugal, protestando en contra de las políticas de Alemania, los pueblos que han salido a la calle a protestar, no es el caso de los desahuciados en España, de los militantes de partidos políticos que también han salido a la calle a protestar por la fuerza de la política, que han quedado históricamente en el neoliberalismo de los 90, quizás, y marcó como un desenlace trágico para todas estas economías de países que se creía desarrollados, pero que aún no estaban con la capacidad social, ni política, ni económica para soportar un aluvión de ese tamaño de crisis financiera y económica. Pasa que uno no puede ignorar que todo el estado de bienestar europeo, que uno tiene la memoria como que sigue existiendo, fue un freno al campo socialista. Como tenían la URSS y todos los satélites de otro lado, tenían que dividir los beneficios con la gente. La Unión Europea se crea cuando ya cae el campo socialista, cuando ya no había razón por la cual dividir beneficios. Entonces se crea como una unión empresarial. Quienes están comentando esto son Fabricio Colandrea, averigüé el apellido, me tomé el trabajo, me costó, pero lo averigüé, y Manuel de la Cuesta, ambos integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en lo que corresponde a San Fernando. Nuevamente vamos a pasar a decir Facebook y demás cosas a posterior también, no se preocupen, chicos. En este, el punto que nos compete ahora, que nos está hablando Manuel, es UNASUR. Manuel, te hago una consulta quizás muy a gran rasgo, a lo macro. Un poco estamos hablando de las diferencias con UNASUR, con Unión Europea y demás. Aquí, en realidad, esto fue pensado claramente para las necesidades que tienen los diferentes pueblos latinoamericanos, porque no todos son iguales, esto está totalmente claro. Y más allá de esto, quizás la pregunta que que quiero hacer es el para qué, sobre todo, se creó, más que nada, más tirando a lo macro, digamos, algunos puntos clave de para qué en sí, por esto y por aquello, se creó y para tal cosa. Quizás muchos no saben, por ahí nosotros empezamos ya a hablar un poco más entendidos del tema, pero por ahí alguien que está escuchando o distraído no saben por qué o para qué, así que te cedo la palabra. Muy bien. Bueno, marcar la diferencia con otros conglomerados también dentro del mismo continente, como por ejemplo el Mercosur, que más fue pensado, estructurado desde lo comercial y económico. No tanto así como este espacio, que es la UNASUR, es una materia política y social de inserción, de desarrollo, que fue pensado también para tratar asuntos relativos a la educación, eliminar desigualdades socioeconómicas, lograr la inclusión social, la participación ciudadana, fortalecer la democracia, entre otros tantos aspectos. Quizás no se base en unanimidad en lo que es comercial y económico, sino que tenemos un amplio espectro de políticas sociales también en materia de cada país y de funcionar como conglomerado, que eso es lo importante, eliminar las barreras nacionalistas, eliminar todas aquellas desigualdades que no nos permitan trabajar como un conglomerado de países hermanos. Para aportar datos más concretos sobre la población de la UNASUR, que tiene casi 400 millones de habitantes, que representan el 68% de la población de América Latina. El avance que ha tenido la transición demográfica ha ocasionado un descenso en el ritmo del crecimiento de la población. Es una población que se está envejeciendo, sin duda, la de América Latina. Una estructura cada vez más envejecida y, por lo tanto, es necesario abordar oportunamente el cambio demográfico. ¿Con qué se hace estos cambios demográficos? Considerando los índices de pobreza, la baja cobertura de inseguridad social, estableciendo los niveles adecuados desde el Estado, de la seguridad social, de la inserción. Asimismo, la UNASUR es una de las regiones más urbanizadas del mundo, y en ella se localizan 6 de las 8 ciudades de más de 4 millones de habitantes con que cuenta América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay que reconocer que, por supuesto, estos grandes conglomerados urbanos tienen desigualdades sociales, la pobreza urbana, presente en países miembros como consecuencia de los procesos neoliberales y antidemocráticos en décadas anteriores en muchos países hermanos, Chile, en Argentina, en Brasil, hemos tenido dictaduras feroces, en Uruguay, que han devastado la economía y el aspecto político y social de los pueblos. Capaz de interesante remarcar cómo, a pesar de todas las pequeñas diferencias, tenemos tantas cuestiones como la historia política, sí, la historia económica, para unirnos, que tal vez nos resulta más fácil, hasta lo lingüístico, que Europa. Sin duda, un libro que recomiendo para el tema que decís, Fabricio, es Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, que remarca justamente eso, a pesar de todas las dificultades propias de cada país, que vivió cada población de cada país, tenemos una historia en común. Es la historia del desarme de la población, del rompimiento de la democracia, de la dignidad de los pueblos, del embrutecimiento de la población, del analfabetismo, de la minería, de muchísimas cuestiones que hacen que en esos aspectos seamos más que hermanos. Venimos de la parte de esa proyección del neoliberalismo que nos ha sacado los bienes del Estado, bienes de los argentinos en la década de los 90, que compartimos muchísimo con países hermanos, en los procesos que se han vivido en Chile, que sin duda son aspectos que nos unen para seguir fomentando este tipo de políticas económicas, infraestructura y desarrollo, inclusión social. Sobre todo igual en los ejemplos tomados, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver hasta la creación de UNASUR, y quizás un tiempo antes que se empezó a gestar todo esto, que los pueblos de Latinoamérica se unieron sabiendo que con las grandes potencias no se iba a poder, tampoco iban a darnos grandes ayudas a nosotros, si no nos ayudamos entre nosotros estábamos casi al horno, y esto de aprender de lo que nos pasó, que durante mucho tiempo no lo tuvimos, aprender de lo que fue el ejemplo de Europa no sirve más. No servía más, de hecho ni siquiera a ellos les está sirviendo en este punto, y poder hacer algo por parte de nosotros, pensar en nosotros como futura potencia, pensar ahora en el crecimiento de Brasil, pensar en también el crecimiento argentino, si quiere, pensar que la América Latina está surgiendo de prácticamente la ceniza, porque todos se hicieron fuertes y grandes a costa de lo que se han llevado. El libro de Galeano lo muestra muy bien, del vaciamiento que se había hecho al principio, después del descubrimiento de América. Mega empresas multinacionales de Estados Unidos y de otras regiones del mundo. Aparte, capaz me gustaría marcar que estamos en una etapa de cambio. Uno capaz no se da cuenta cuando está en la etapa, pero ya la concepción de Estado Nacional, un territorio, un pueblo, un gobierno, está muriendo. Estamos con una etapa de cambio cuando fue el fin de las monarquías y el principio de Estados Nacionales. Ahora estamos yendo lentamente hacia los estados supranacionales, claro, para competir con empresas cada vez más poderosas que buscan que el mercado sea cada vez más global. Tienes que armarte en un bloque de estados. Como hay una frase de un economista australiano que dice: los estados votan todos, los mercados votan todos los días. Claro. Nosotros seguimos eligiendo un gobernante cada 2 o 4 años, de modo indirecto aparte, pero un mercado puede desfinanciar un gobierno en un día. Es para protegerte, hacer nuevos tipos de construcciones, corridas bancarias, empresas que son más ricas que países, tenés que armarte en bloques nacionales. Sí, para aportar un dato sobre el aspecto social que tiene el sur, es un continente mestizo, que nosotros conocemos, de grandes oleadas de europeos migrantes al continente, y también con población originaria del continente. Definido los organismos internacionales como de ingreso medio, una consideración, digamos, un poco más liberal de la UNASUR, cuya población tiene una proporción de pobres superior a la que correspondiera por su nivel de ingreso. Esto quiere decir que si bien por sus ingresos, sus niveles, no es considerado pobre, pero por el poder adquisitivo real, por lo que esa persona consume o por lo que esa persona tiene como bienes, es considerado pobre. Por muchas consideraciones sociales, el lugar donde vive, la desigualdad, que es el principal obstáculo para alcanzar el desarrollo, a la vez que constituye una fuente de muy bajos niveles para la cohesión social. Las asimetrías interior de los países son considerables y evidentes. pero también son las asimetrías entre países lo que hay que eliminar. La identidad histórica y cultural de nuestra región se ve fracturada por estas asimetrías, pues ellas atentan contra las confianzas necesarias para la cooperación regional y para un común sentido de pertenencia. Por eso es necesario conocer y analizar el paisaje social de América del Sur y de América Latina a través de las siguientes variables: pobreza, desigualdad, empleo, gasto social, educación, alimentación y nutrición, salud y otros datos sobre la paridad de género, que es una nueva brecha, si bien no es nueva, pero tiene bastante auge en lo que es la modernidad por los derechos de la mujer, las peleas por grupos feministas, controlar la paridad de género a las mujeres. Bueno, como datos económicos podemos aportar también el PBI de la UNASUR, que representa un 5,9% del PBI mundial, medido en dólares. La paridad del poder adquisitivo se mide en dólares por una cuestión econométrica, ¿no? De que América Latina quisiera tener dólares. Sí, no, es de orden mundial, ¿no? Exactamente, es por un consenso. Claro. Ventajoso para que tiene la máquina de imprimir dólares. Sí, seguro. De eso creo que hay mucho. Sí. Porque uno de los grandes retos de los estados nacionales o de los estados supranacionales a futuro es usar su propia moneda. ¿Y sí? No gastar dinero en comprarle dólares a Estados Unidos para hacer cambios. Pasa que ahora ese es el gran problema, cómo pelear contra algo si no tenés una moneda establecida fuerte, como por lo menos propia del lugar. Nosotros, por ejemplo, estaba leyendo todavía las estadísticas, por ejemplo en Argentina, somos el segundo país que consume más dólares, que hace circular más dólares después de Estados Unidos, cosa que parece una locura con un peso totalmente desvalorizado. Quizás crear una moneda fuerte y hacerle pelea a futuro sería lo mejor para todos. Y tiene más que nada un arraigo cultural el tema del dólar, más que un arraigo económico, porque si nos basamos en este conglomerado, mercado interno, que si bien hay países que dependen del conjunto, del conglomerado, como son Bolivia y Perú, hay países también, como Argentina, que tiene un intercambio comercial y un intercambio de capitales a nivel financiero mundial. Tenemos que ver el arraigo cultural que ha tenido el dólar en la mentalidad de los argentinos. Y esto porque empezamos a hablar desde la dictadura, para desde la última dictadura hasta esta parte. El famoso DP2, dividido por Machinea también. Son muchas cuestiones que tienen que ver con el arraigo más cultural que económico, quizás, de una manera económica. Y para darle otra característica a la UNASUR, sobre este tema, la carga tributaria es una de las más bajas del mundo. Y representa el 22,9% del PBI, comparada con las economías desarrolladas, que son de un 36,2%, de un 42, de un 43%. Y en esto hay que hacer hincapié, porque con las campañas políticas, lo que se dice, que el tema impositivo, si bien está demasiado desigual, ataca a los trabajadores, ataca a la gente con más alto poder adquisitivo, me parece que hay que hacer hincapié también en el poder financiero y en las ganancias extraordinarias que tienen algunos grupos y algunas personas, que no se está tocando o no se quiere tocar por algún motivo político, por algún una chicana o una amistad, una relación de dependencia de esos grupos, y se ataca a los trabajadores. Si bien hay impuestos que son progresivos, que se puede dar a favor, se está tocando el impuesto a las ganancias a trabajadores en relación de dependencia con familia, que no se van a volver millonarios por ganar mil mangos más. Se que tener en política una cuestión de cuánto poder uno tiene, más que aparte de la razón. Yo por el IVA, por impuesto a las ganancias, no puedo hacer nada. No puede ser que el IVA sea la principal fuente de ingresos. En cambio, otros sectores pueden desabastecer la ciudad de Buenos Aires si se antoja. Y ahí sí pueden cortar ruta, porque eso, en este caso no es ilegal. Lo que hemos vivido con la ley de retención agraria al campo. Todavía no está bien formada esta opinión de ganancia financiera, de mercado de capitales. Todavía no se hace hincapié, no se quiere tocar las grandes ganancias extraordinarias que todavía tenemos, las remesas de capitales. Pero me parece que es la zona tributaria donde deberíamos atacar todos en conjunto con los países de la UNASUR, para desmantelar toda esta desigualdad social y económica que tenemos reinante en esta parte del mundo, que sin duda es histórica. Que nos estaba contando esto es Manuel de la Cuesta. Manu, te pido una de todo lo que estuvimos hablando, una conclusión que quieras darle al tema UNASUR. Si bien hay muchos temas más por tocar, hay muchísimas cosas por decir, quizás es un pantallazo breve, muy por arriba en el tiempo que podemos tener. Si seguimos anotando temas, Fabio, no vamos a terminar más, bueno, y vamos a tener programa, que venir. Vamos a tener que decirle a Eduardo que tengo una semana más. Vamos a tener que seguir anotando temas que nos quedaron pendientes para seguir tocando. Me gustaría hacer alguna conclusión que tengas, algo que como por un... Me voy a despedir con un párrafo que ha armado para la ocasión, que se enuncia de esta manera. La integración sudamericana enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la infraestructura, un factor crítico para el crecimiento económico, la productividad y un desarrollo territorial equilibrado, ya que su expansión contribuye a reducir las desigualdades regionales y locales. Actualmente la región debe enfrentar una serie de retos comunes. Las infraestructuras viales y ferroviarias son antiguas y no cuentan con el mantenimiento necesario. Los corredores viales principales no tienen suficiente capacidad, a la vez que escasean los servicios ferroviarios competitivos para el transporte de carga. Si la inversión en infraestructura vuelve a resentirse a causa de la actual crisis, se debilitará la capacidad de reacción de la región cuando la economía mundial se recupere y acentúe su regazo en la competitividad con la UNASUR. Esto queda muy claro, si no tenemos una capacidad de aprovechar los vientos de cambio, del cambio que se ha dado en la economía mundial, de ser capaces de ser una potencia como conglomerado países, me parece que cuando el viejo continente salga de la crisis y Estados Unidos también se recupere de esta crisis, reinventándose, como han hecho toda su historia, el capitalismo reinventado, que es un cartón pintado, vamos a sufrir ese embate económico, porque no podemos chocar contra otra potencia demasiado grande, son esos países, en materia económica y política también, militarística más. Aparte sabemos que están en sus crisis espoleando otros países. Sí. En este caso nos habló Manuel de la Cuesta sobre UNASUR. También pasó por el micrófono Pamela Bercelli, que nos habló de derechos humanos. Me acompañó durante todo el programa y se la bancó estoicamente al lado mío, a mi izquierda, Fabricio Colandrea. Todos ellos son integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Se nos fue enseguida, el programa nos quedó afuera de los que nos ibas a contar vos, Fabio. El socialismo del siglo XXI. Exactamente. Nos quedó afuera algunas cositas. El tiempo es tirano, sí, dicen en la tele, en la radio también, no sé, no, para no confundirse. En este caso, enseguida, ya la verdad pasaron dos temas y se me pasó, para mí recién me senté, sí. Para algún distraído que quizás toma la última parte del programa, mi nombre es Adrián Bercelli, estoy aquí haciendo la conducción de Norte a Sur, ya que en este caso Eduardo se fue unas merecidas vacaciones, quizás la semana que viene estará Eduardo ya enfrente del micrófono, quizás volvamos a estar nosotros con algún temita nuevo, según lo que el señor conductor del programa lo requiera. Yo de por sí, y viendo que quedan dos minutitos, alguien que quiera acotar algo, hable ahora o calle, vaya a saber hasta cuándo. Creo que por cómo hablamos, en dos minutos no llegamos a decir ni nada. Asumo que cualquier cosa nos dice en el Facebook. Exactamente, el Facebook. Liga San Fernando o Liga Julio Viaggio, y nos den un mensaje, nos posteen en el Facebook, cualquier cosa nos pueden encontrar ahí. Y yo quisiera agradecer también el espacio que nos brindan a Eduardo, y la verdad muy agradecido por esta oportunidad de poder charlar sobre estos temas que no son muy comunes y que realmente la gente tendría que tener en consideración constante y no la desinformación que ofrecen los medios hegemónicos. Podríamos decir primera de varias veces que nos va a invitar, si tiramos el chivo al aire. La verdad que, bueno, yo de mi parte ha sido un placer estar ocupando esta silla, espero que haya estado a la altura de las circunstancias. Nos despedimos, por lo menos de mi parte, el gusto de saludarlos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.